recuerdos de esos momentos vividos, corriendo a su lado. Cuántas noches de luna llena, devorándose de placer. Cuántas sonrisas regaladas al nada, que el viento se las llevó. Ojos brillosos, niña de piel mestiza, dime qué ha pasado con tu amor. El sol no quiere salir, el día se pinta gris, y el maldito insomnio que no te deja dormir, y tu corazón que no sabe si quedarse o correr. Tarde de otoño, recordando aquel dibujo de sus iniciales en el árbol. Miras al cielo y le pides a la vida que te devuelva aquel amor. El sol no quiere salir, el día se pinta gris, y ese maldito insomnio que no te deja dormir, y tu corazón que no sabe si quedarse o correr, si quedarse o correr, si quedarse o correr.